la ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Estamos iniciando el intervalo del diablo, emisión número 179 del día viernes 3 de marzo del 2023. Aquí estamos nuevamente abriendo este espacio de difusión de música pesada, con muchísimo calor, que no es ninguna novedad que esté comentando esto. Aquellos que nos están escuchando desde otras regiones, esta ciudad se está derritiendo, así, literalmente. Creo que de acá a un tiempo esto va a ser un gran desierto árido y quizás se convierta en una salina, ¿no? ¿Qué tal, señor operador? ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo noches? ¿Va? ¿Todo bien? Medio catastrófica la imagen, pero sí, no me parece nada alejada de la realidad. No, para nada, para nada. Justo hablábamos en el programa anterior que hubo tema un verano. Sí, del mismo tema, pero hubo un verano cuando éramos chicos, por lo menos cuando yo era chico, que se derretía el asfalto. El asfalto, hubo, las yo juntas. Me acuerdo. La junta, yo me acuerdo, no sé, 86, 89, sí. No tengo muy en claro, pero me acuerdo de un verano donde yo iba caminando y la zapatilla te quedaba pegada, la calle te quedaba pegada la zapatilla. Igual, creo yo que el asfalto no necesita mucha temperatura para derretirse, pero era como una imagen bastante fuerte, digamos, probablemente ahora, claro. No es que haga menos calor, sino que ahora mejoraron el asfalto. En realidad, la brea es eso, ¿no? La brea, lo sacábamos con el dedo así, lo usábamos tipo chicle. Bueno, la brea que es algo que encontramos en la naturaleza, gracias a los dinosaurios. Al petróleo, claro. Exacto. Creo que ni brea quedó en esta ciudad, así que no se puede derretir nada. El cemento no se derrite. Bueno, hoy tenemos, mi amiga compañera está llegando tarde. Un poquito tarde, me dijo que venía retrasada, está llegando ya. Hay una entrevista programada para la segunda hora a la banda Nulo, que la va a pilotear Alejandra. Después tenemos, lo prometido es deuda. Preparé para Pablux, nuestro oyente más fiel y a la vez que interactúa con nosotros enviándonos mensajes y demás. Un especial de Catatonia para Pablux, que pidió el programa pasado. Y bueno, Pablux pide y acá nosotros cumplimos. Y bueno, dignificamos así la palabra de Diabolus in Musica. Arrancamos musicalmente con un tema de la banda Motorhead, Riding with the Driver. Driving wheel, hear the Bueno, hermosa canción incluida en el álbum Orgasmatron de Motorhead del año 86, es este trabajo, y es un disco que me encanta, porque tienen la batería nada más ni nada menos que quien venía de tocar en Saxon, Pete Gill, y bueno, tiene un golpe de tambor y muy característico, y ahí no hay trigger, no hay ninguna modernidad extraña que arruine el sonido clásico del pedal pegándole al bombo y sintiendo la profundidad del golpe. Sí, el señor operador me dijo, ¿qué? ¿Trajiste otro más? Sí, porque estaba escuchando este álbum en casa y dije, ¿por qué no terminar el programa con otro tema de Motorhead? Bueno, y ya le dije, no me insistan, no me manden mensajes, nada, porque no, quizás puede llegar a pasar otro, pero bueno, no sé, vamos a ver cómo viene el viento de cola. Habíamos comentado que tenemos una entrevista para la segunda hora. En el día de ayer tuve la posibilidad de ir a ver la presentación de esta banda que se presentó en Uniclub, en Persephone, que es death metal progresivo, o death metal, melodic death metal, con toques progresivos, tintes progresivos. Para mí, que no conocía la discografía de la banda, sí tenía de referencia algunas canciones. La banda hace un estilo que lo podemos encontrar en algunas cosas de Dark Tranquility, en algunas cosas de In Flames, en algunas cosas de Opeth, pero en los trabajos más melódicos de esas bandas, por ahí va el tipo de death metal. Los grupos soportes, Inorganic, abrió el show, y Catacomb, segunda banda. Esta banda Persephone es de Andorra, un país, digamos, que no es muy tradicional, ni siquiera del rock, podría decir, porque es tan chico que podríamos decir que es como Quilmes, más o menos. Bueno, en Quilmes creo que hay más bandas de rock y de metal que en toda Andorra. Ellos mismos lo decían mientras se alegraban de ver cómo la gente cantaba sus canciones y los alentaban. Bueno, creo que fue el saldo positivo. Quiero mencionar a Inorganic, que me gustó mucho, que está en la voz Hernán, que es el vocalista de Sofilia, alguien que tiene sobre sus hombros mucha carrera, mucha trayectoria de escenario, desde los 90 que está en la escena. Y los Catacomb, bueno, su progresivo y técnico death metal, que es imposible de seguir con Headbanging porque tiene unos ritmos entrecortados que te desnucás, pero te desnucás por tratar de seguir el ritmo del riff de guitarra. Así que Persephone pasó por Buenos Aires. Agradecimientos a Nesart, Néstor, por la invitación. Y bueno, espero que los eventos, bueno, la gente apoyó el evento, sí, no explotó el lugar, pero creo que estaba dignamente lleno. Ahora, bueno, hay muchas bandas que siguen editando trabajo. Es la época, ya lo habíamos comentado la otra vez, es la época de presentación de álbumes. Voy a presentar un trabajo que salió hace poquito. La banda es una banda inglesa, Memorian. Tiene ya un par de álbumes editados. Son los titanes del death metal del Reino Unido. Lanzaron recientemente su nuevo álbum, Rise to Power. En el mes de febrero salió este álbum. Quinto trabajo en estudio. La banda fue fundada por el ex cantante de Voltrower, Carl Willets, el bajista de Benediction, Frank Haley, leyendas vivas del death metal de la vieja escuela. Memorian se encuentra entre las bandas más creativas del género. Reaper Entertainment es el sello encargado de esta cruzada y comunicó que el álbum ha entrado en las listas oficiales de los álbumes más vendidos o más escuchados, no sé cómo se mide ahora, de varios países allá de Europa. Está rankeado 9 en el Reino Unido, 10 en Alemania y 19 en Suiza. En el Reino Unido y Suiza son los lugares más altos en la lista, que en la historia de la banda, ¿no? Que llegó en Alemania su álbum predecesor, To the End, estaba un lugar por delante. Por otro lado, Rise to Power se mantiene muy estable en el top 100 e incluso entró nuevamente en las listas oficiales en el puesto 15. La banda comenta: estamos absolutamente encantados de haber trazado nuestro nuevo álbum Rise to Power. Este es un logro fenomenal del que estamos muy orgullosos. Nos gustaría agradecer a todos los que nos ayudaron a hacer que esto sucediera. Gracias a todos los que compraron el álbum. Si aún no tienes una copia, consíguela mientras puedas. Adelante. Con Rise to Power, la banda se basa en un sonido, en su sonido característico, con dinámicas adicionales, desde ritmos brutales hasta momentos de partes melódicas, doomies y riff del tipo nórdicos, agresivos. Rise to Power es un álbum extremadamente variado. El disco fue producido por Russell, que hizo trabajos con Napalm Death, con Dimmu Borgir, At the Gates, Amorphis, en los Parlor Studios en el Reino Unido, y presenta en la tapa una obra de arte del renombrado artista visual Dan Seagrave, que hizo tapas para álbumes clásicos de Benediction, Dismember, Hypocrisy, Suffocation. Es un artista fabuloso. Este trabajo que adorna la portada de Memoria, también, no solo el último, sino en los anteriores, también hay trabajos de Dan Seagrave. Esto es Memoria y suena Never Forget, Never Again, Six Million Dead, del nuevo trabajo. Memoriam, sonando con el tema Never Forget, Never Again, perdón, del álbum. Esto es un estreno, hace poquito que está, este mes salió a la venta del álbum y es de mis bandas favoritas. Never Forget, Never Again, 6 Million Dead es el nombre del tema, así es, completo. La temática, obviamente, de las letras, más o menos se tiene que dar cuenta, ¿no? Tanta explicación, loco. Ajá. Ajá, sí, claro, vení cuando quiera, ¿no? Obviamente, por supuesto. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Orden. Acá, esperándola, señora. Qué bueno escuchar, ¿entendés? Tío, Blues y Música, de golpe y porrazo, sí, Resurrection. Acostado en tu cama, así. Claro, bueno. Nunca me pasó. Vengo de la Nunca me pasó de escuchar un programa en la cama. Bueno, sí, estuve de vacaciones. No me digas que no. No me digas sí. que no, que haciendo vos estabas un asado. Haciendo asado. Claro, en Entre Ríos, pero, mientras estábamos haciendo el programa acá. Y el tipo estaba mandando mensajitos. Sí, desde haciendo el apoyo. Totalmente. Haciendo un pollo. Y también. Bueno. ¿Cómo le va, señor González? A mí me va muy bien. Acalorado. Pero no pasa nada. Más, ¿tranquilo? Dice el dicho, más se perdió en la guerra. ¿Cómo te trata este verano así? No, hasta ahora lo banco. No me he desmayado. Me ha dolido un poco la cabeza nada más. Pero bueno, hasta ahora lo superé. Y por suerte, solamente 2 horas estuve sin luz. Bien. El otro día, el día del episodio del apagón. Bueno, en realidad, gente, entiendan, la energía la tenemos que mandar al mundo. Por eso nos ahorramos. Todas esas horas que se corta la luz, se está ahorrando esa energía para. Dijo el presidente que la vamos a mandar al exterior porque nos sobra claro. energía. Entonces. Tenemos una bolsa gigante allá en el sur, donde en las cataratas, donde están todos los que generan la electricidad, y se guarda. Cuando se llenen los bolsones, se mandan para afuera. Claro. Mientras tanto, se la aguantan. Sí, igual convengamos que están haciendo temperaturas que son extremas, o sea, no estamos acostumbrados, y que por otro lado el cambio climático mundial hace que vivamos un clima pseudo tropical, me habías dicho la otra vez vos, ¿no es cierto? Sí, pero yo la verdad tengo una alegría tremenda porque los rosarinos son argentinos y la verdad que me llena de orgullo que pasen a formar parte de la patria. Claro, sí, totalmente. ¿Cómo estamos hoy, por favor? Debe ser el calor, Pablo. Debe ser el calor. Sí, seguramente. En este país la culpa la tiene el calor, la tiene Messi, nadie se hace cargo de nada. Obviamente. Así que no sé, ¿tiene algo más para comentar usted? No, nada. Sé que ¿cómo que nada? Tengo vengo un montón. Con mis puños llenos de verdad, de tener que decir vos. Vos decís que así, vengo, tengo un montón de material y de información para darle. Pero me parece que el que estuvo viendo un recital ayer y tiene por ahí más cosas para contar son vos. Yo ya hice la crónica, pero podés contar al aire que estuviste viendo ayer. Hice la crónica hace 5 minutos. Ah, sí, llegué antes tarde. De pasar memoria. Si llegaste tarde. El tren pasa en la vida una sola vez, querida. Me parece perfecto. Igual mañana también iremos a cubrir otros shows. Ahora dentro de un rato vamos a ir a cubrir uno de los dos, que también somos parte un poco auspiciantes y un poco apoyamos esa fecha del amigo Luis Sarmiento Pozza con los Disgrace and Terror, banda brasileña que toca esta noche en San Telmo en Tabaco Pub. Así que de acá, Pablo, terminamos de Abulus y nos rajamos. Ah, ¿yo no estoy invitado? Yo aviso en casa. ¿Querés venir? ¿Se acreditó como prensa usted? Exacto. Ah, es verdad. ¿Dónde se acreditaste como prensa? ¿Hablaste con Luis? No, si hablo seguramente me invitan, pero no, prefiero ir para casa. Igual no yo creo que te guste. Yo sé que tu cabeza tiene gustos amplios, así musicales, pero no creo que te guste. He estado en lugares peores, sí. En lugares epa, más bajos. Epa, he ido a lugares peores. Peores sí. Que tabaco, ¿no? Igual tabaco es un lugar copado. Sí, es un subsuelo re lindo en San Telmo. A mí me gusta un montón. Bueno, usted esperamos ver un buen show. Usted no vino el viernes pasado, así que usted no sabe de mis proezas, porque yo sé que usted no escucha el programa grabado después. ¿Quién dijo que no? A ver, ¿qué prometí? ¿Quién dijo que no? Pero tantas cosas prometiste. Muy bien. A ver. Nuestro oyente favorito, el señor Pavlux. Pavlux, sí, escuché que lo saludaste, que lo nombraste en, antes en el programa que estabas haciendo antes de que yo exactamente, llegara. En el pre Diabolus. Bueno, obviamente se comunicó y pidió que pasáramos Catatonia. Le prometí un especial de Catatonia. Y sí, cómo no. Aparte él, buena onda, dice, para que no extrañemos a Alejandra. Digo, ¿quién la extraña? ¡Mi vida, Pablo, te quiero! Bueno, así que, como es nuestro oyente más participativo... bueno, nuestro único oyente aparte. Esas cosas no se dicen. Preparé un especial de Catatonia que ahora vamos a disfrutar. La comunicación vía WhatsApp es a través del 54, si estás en el exterior, 911-2479-2288, 11-24-79-2288 para los WhatsApp. Y tienen las redes, el canal de Mixtape Radio AR de YouTube, ahí pueden ver el programa en directo y hay un chat que podés dejar tu mensaje. Si no, Instagram, Facebook de Diabolus, ahí dejas mensajes. Y no sé, no te voy a dar la dirección de mi casa porque ya es demasiado con todo eso. Bien, vamos a arrancar con el espacio, el bloque dedicado a Pavlux. Si no estás escuchando, no importa porque después se va a enterar y lo va a escuchar. Catatonia es una banda que se forma en el año 91 por Anders Nyström y Jonas P. Rexken o Rexde. Bueno, yo creo que a partir del programa que viene no pasamos más bandas ni nórdicas ni nada, que tengo un tema con los nombres. ¿Vos solo? Basta. Jonas Renske. Con el nombre de Melancholium en 1992 cambian su nombre a Catatonia y graban dos demos. El entonces todavía dúo, a ver, acaba de entrar un mensaje al chat. Hola amigos, ya me abro una birra para escuchar la especial de Catatonia. ¡Qué grande! ¡Vamos! Gracias, Pablo. Bueno, te doy tiempito, andá corriendo a la heladera, abrite la birra, tráete dos, no una. Porque estamos en los preliminares de la existencia de Catatonia. En el año 92, cuando cambian de nombre a Catatonia, graban dos demos y... Mientras tanto, hacían ellos todo, los instrumentos y demás, y estaban tratando de buscar un bajista para poder presentarse en vivo, hasta que dan con Guillaume Lehuch. En el 93 entran a los Gorizon Studios para grabar su primer álbum de larga duración, Dance of December Souls. Combinan elementos del death metal para introducirlos al doom, voces guturales. En el disco también tienen pianos, sonidos de piano constante y la programación está hecha por Danzuano. Este trabajo tuvo buenas críticas desde las revistas especializadas y desde los fans del doom metal mundial. En esa época en el Parque Rivadavia conseguíamos, llegaban estas novedades y nos hacíamos de esos discos y nos hacíamos fanáticos del doom metal gracias a bandas como Catatonia y otras más, pero esta es una... Es muy importante en lo que fue la movida del doom de los 90. Tras el éxito obtenido con su primera incursión dentro del doom metal, Lehuch abandona la banda y Renske y Nyström no logran encontrar un bajista sustituto de tiempo completo, ya que, según palabras del propio Anders, cada candidato buscaba transformar la banda en una copia de Morbid Angel. Así que el dúo decide abandonar el proyecto de Catatonia y buscar sus propios horizontes. Renske lo hará con su banda October Tide, tremenda banda, mientras que Nyström con Diabolica Masquerade, otra banda, y Bewitched, otra banda. Menos mal que se dedicaron a hacer esos proyectos mientras tanto. Se vuelven a reunir en el 96 con un diferente enfoque de estilo y al fin, con un tercer miembro estable, venido de las filas de October Tide, Fred Norman. Antes de grabar su segundo material, Renske pierde la posibilidad de cantar con voces guturales debido a un desgaste crónico causado por los conciertos de su primer álbum y sus proyectos paralelos, así que le pide al cantante de Opeth, Michael Ackerfeld, que realice este trabajo vocal para no perder las ideas que el dúo tenía en mente. Así que durante ese año se graba el segundo trabajo, Brave Murder Day, del cual escuchamos el tema Murder. Después de la primera sesión de giras por Europa, en la que Jonas tuvo que volverse a Suecia por el desgaste de su voz gutural, la banda vuelve a grabar en los Sunlight en 1997. El resultado de esto es un EP de tres canciones, Sound of the Cave, que sigue las mismas pautas que Brave Mother Day, un puente entre el Doom Death que estaban por dejar y el rock gótico que estaban por crear. Aparece de nuevo Åkerfeldt realizando los guturales, pero esta vez con más fuerza que antemano, mientras que irónicamente las guitarras se hicieron menos pesadas y se abrieron más momentos de guitarras limpias. Luego de la salida del EP, Catatonia se propone un cambio de rumbo musical y un mayor grado de experimentación. Después de, según ellos, haber cubierto toda la esfera del Doom, lanzan el disco Discovered One, un rock gótico con tintes alternativos y shoegaze. Shoegaze es un subgénero del rock alternativo que surge en Inglaterra a finales de los 80. Renske volvió como baterista y cantante, pero esta vez con voces limpias y suaves, aún conservando la oscuridad de antaño y dejando en un segundo plano el metal en su sonido. Peaceville Records los contrata por 5 discos. Tonight Decisions es el próximo, que al quedarse sin baterista nuevamente, Dan Suano fue el batero sesionista, con Renske enfocado totalmente a las voces. Viene la gira por todo Escandinavia, abriendo para Paradise Lost, y vienen giras junto a Opeth en Estados Unidos y Polonia. Last Fire They'll Go Down, este fue el último disco de Catatonia en usar temáticas abstractas. También comienzan a darle peso al sintetizador en sus composiciones, siendo en algunas partes de las canciones un elemento preponderante. Un par de giras más y se toman un descanso por un año para cranear el nuevo trabajo. Yes. En el 2003 ven a ser el sexto trabajo de Catatonia, Viva Emptiness, que trasluce influencias de metal alternativo, como ya venimos escuchando, sobre todo en la voz que estamos conversando acá. Y en el 2006 lanzan The Great Cold Distance, que incluye un sonido aún más progresivo que sus anteriores trabajos, citando influencias de bandas como Tool. En el tiempo transcurrido entre The Great Cold Distance y Night in the New Day, la banda entra en una crisis de composición de canciones por primera vez en su carrera. La banda había reservado el estudio por lo menos dos veces y tuvo que cancelar las reservas en ambas ocasiones. Black Kane adujo que el material que había escrito no era satisfactorio para la banda y habría sido una decepción para los fans. El portavoz de la banda dijo que era bloqueo del escritor y la presión que involucra esto. 3 años pasan hasta que Catatonia decide sacar su octavo trabajo en estudio, Night is the New Day, donde aumentan los elementos del sintetizador e incluso temas como Idle Blood llegan a ver samplers de violín. El álbum fue lanzado en el 2009 y recibió elogios de la crítica. Para finales del 2009, Per Eriksson y Niklas Sandin se unieron a la banda para la gira presentación de este trabajo. El martes 22 de diciembre del 2009, la banda anuncia tristemente la partida de los hermanos Norman, Fredrik y Matías debido a problemas familiares. En palabras de Matías, esta decisión ha sido quizás la más difícil de mi vida. La razón son los pequeños factores que me hacen estar alejado de casa este año entrante. Va a haber una gran cantidad de tours en el futuro, así que el momento para tomar la decisión tenía que ser ahora. No es por ningún conflicto personal con la banda, simplemente que el tiempo para los tours no es bueno para mí ahora. No es lo que quería, pero la familia siempre estará en primer lugar. En el 2011 la banda relanza los álbumes Night in the New Day y Last Fire They're Gonna Down. También llegan a tocar al Líbano el 3 de diciembre del 2011. También se cumplen los 20 años de carrera de la banda, donde se presentan en Estocolmo y suben a tocar antiguos miembros, así como otros músicos como Christer Linder. En el 2011 lanzan The Attent King y también un DVD. Y en el 2013 The Throned and Crowned, con canciones retrabajadas acústicamente de su anterior The Attent King. En el 2014, Per Eriksson y Catatonia partieron caminos mutuamente debido a puntos de vista diferentes y a la decisión del primero de vivir en Barcelona. Poco más tarde el baterista Lilhevkvist también dejaría el grupo, pero en términos amigables, citando problemas personales y financieros. En 2015, Sanctitud sale editado en CD y en DVD. El 20 de mayo del 2016 lanzan The Fall of Hearts, su nuevo álbum en estudio con un sonido progresivo. El 15 de diciembre del 2017, sorpresivamente, la banda decide tomar un breve descanso y una reevaluación de su futuro. Además, cancelaron todas las fechas que tenían programadas en Alemania, España, Polonia y Noruega, cerrando de manera anticipada la gira promocional de su último disco, The Fall of Hearts. La banda anuncia que entraría en pausa en 2018, aduciendo que Orgerson había sido hospitalizado por una grave lesión en la espalda. A fines del 2017... y existía una serie de problemas que no fueron revelados, por lo que necesitaban tomarse un tiempo libre y reevaluar lo que deparaba el futuro para la banda. En febrero del 2019 anunciarían su regreso para celebrar el 10º aniversario de su álbum Night is the New Day, del 2009, con una gira aniversario y el lanzamiento de una edición de lujo. Su 10º álbum en estudio, City Burials, fue lanzado en abril del 2020. El nuevo álbum 2023 de Catatonia, Sky Voice of Star, nuevamente gira el sonido de Catatonia, mientras que City Burials del 2020 hizo retroceder las guitarras y la agresión a favor de la textura. Sky Voice of Star avanza con riffs de guitarra vanguardistas, coros amplios y memorables, un elemento básico de Catatonia que ha mejorado con el tiempo. Renske, su líder, cargó con la carga completa de la composición de las canciones en Sky Voice of Star, pero como le diría el ultra educado Renske al medio BlaberMode.net, es un acontecimiento bienvenido y un desafío que disfruta, todo en nombre de la progresión. No estaba realmente decidido, Anders dejó de escribir canciones porque tenía un bloqueo de escritor, pero luego volvió a hacer algunas canciones, algunas cosas muy buenas. Respecto al sonido de Catatonia, comenta Don Jonas, creo que no tenemos más límite. Si alguna vez los tuvimos, tal vez algunos años atrás, todavía estábamos atrapados en una etiqueta de metal o en una etiqueta como el metal gótico. Ahora tenemos todo el universo para jugar. Skyboy of Star salió en enero del 2023, producido, mezclado y masterizado en Hans Studios, en Ribe, Dinamarca. El álbum en sí completo lo escuché, digamos, muy por encima, ¿no? Así no, pero no profundamente. Pero el tema que me gustó así a primera oída es el que vamos a escuchar ahora. Y bueno, y justamente este tema aparece solo en una edición como bonus track. El álbum en sí, digamos que lo podés, si sos muy fanático de Catatonia, de la última etapa te va a gustar, obviamente. Si sos fan de Catatonia, de los primeros sonidos como yo, este álbum te va a parecer como intrascendente. Pero este tema que aparece como bonus track en esta edición, la verdad me llamó la atención y lo destaqué como por sobre todos los demás en el álbum. Y es el que vamos a escuchar ahora, totalmente dedicado a Don Pavlux, nuestro oyente favorito. El álbum es Sky Void of Star, salió en enero, la banda es Catatonia y el tema es Absconder. Check my pulse. Diabolus sin música. Bueno, escuchamos el especial de Catatonia con tres temas. Primero sonó el tema Murder del disco Brave Murder Day, digamos de la etapa antigua, un álbum de 1996. Después escuchamos Will I Arrive de mediados de los 90. Y por último escuchamos Absconder del último trabajo editado de Catatonia, el último trabajo en estudios. Este trabajo se llama Sky Boy of Star, que es el trabajo que vienen a presentar en la gira que trae a Catatonia a Sudamérica. El 24 de marzo se están presentando en el Teatrito. La banda de apertura, la banda soporte es Dossel, una banda de la ciudad de La Plata. Y bueno, ¿qué más para agregar? Solo que todo este esfuerzo es para nuestros oyentes. Bueno, tengo dos mensajes de los oyentes, si querés mientras te cuento. Sí, Pablo con Corona diciendo, tremendo especial de Catatonia, muy interesante y muy copado todo lo que cuenta Ricardo. Y otro, mi amigo uruguayo, yo te había contado que iba a cruzar, está escuchando de casualidad, y dice, muy buen recorrido por toda la historia de la banda. Gracias. Se ve que fue un buen pantallazo. Bien. La idea era tratar de sintetizar más de 25 años de carrera y no sé qué cantidad de álbumes, brevemente. Sobre todo en una banda que tiene la capacidad de variar sus performances y de mutar permanentemente, porque pasaron de un sonido re brusco, un sonido oscuro, con otra voz, o sea, se reinventaron permanentemente. No es una banda que vos puedas decir, bueno, y de hecho quien no los conoce por ahí decís, esto no es Catatonia, che, ¿en serio? Claro. Ojo, hay un aura, escuchás un disco de Catatonia. Obviamente alguna vez en tu vida escuchaste un disco de Catatonia, lo vas a identificar, porque hay algo característico en el sonido de Catatonia que es Catatonia. Bueno, pero es esa banda, es la voz, pasa como con Tool. Vos sabés que si escuchás algo de Tool y Tool lo haría cosas, sabés que es Tool. Así tengan un tema cantado, gritado, así tengan un tema denso o tengan un tema power. Son Opeth, pasa lo mismo. Bueno, misma situación que Catatonia. Pasaron, escuchás el Opeth primero con voces súper crudas y de golpe y porrazo lo último es una cosa más melódica. Hasta en algunas canciones del mismo álbum te decís, ¿en serio? ¿Esto pasaron de una punta a la otra? Son bandas muy particulares y tienen esa capacidad, reitero, de reinventarse de otra manera. Pero bueno. Así que queda abierta a aquel que quiera que desarrollemos la historia de alguna banda. Si sos muy fans, bueno, primero nos lo tenés que pedir por favor y de rodillas o traernos cervezas. Y ahí empezaremos a charlar a ver de qué te podemos ofrecer o no. Tal cual. Bueno, vamos a hablar ahora de otra banda, cambiando un poco, o por ahí yendo en la misma dirección, qué sé yo, no lo sé. Vamos a ver, los voy a dejar a ustedes que puedan dilucidar eso. Esperen que tengo un problema con esta computadora, ahora que, nada, se le ocurre jugar con el Zoom y no la puedo frenar. ¡Qué lindo, qué divino! Los Sonos Arrakis, Sons of Arrakis, SOA, es una banda con sede en Montreal, formada en junio del 2019. Esta formación está bastante influenciada por el universo de las novelas de Duna, escritas por Frank Herbert. Los miembros describen su propia música como melange rock o cinematographic sci-fi rock, lo que los diferencia del vasto mar de bandas de stoner rock con una impronta completamente diferente. De acuerdo a la creación del grupo en esa época, durante sus primeros meses se dedicaron a conceptualizar este proyecto, componer y escribir las primeras canciones. Y en junio del 2018, Elliot Landry y Culture se unieron en el estudio para grabar realmente el primer EP, o lo primero que iban a hacer con esta banda. Después se le unirían el resto de los integrantes. Tras unos meses en este estudio conectaron con Víctor Lapage y terminaron haciendo como esta especie de trío musical. En octubre del 2018 lanzaron su primer sencillo de Black Mirror, que generó un gran interés en la escena de Montreal. Realmente es una de las bandas bastante conocidas en ese espacio, por lo que estuve indagando. Después de un par de meses se presentaron en el 2019, recién en febrero del 2019, a su primer concierto en la sede en Montreal también. Así que bueno, nada, no les voy a contar mucho más de cuál es la trayectoria de estos muchachos, más que decirles que tienen letras bastante interesantes y se basan obviamente en... es una banda conceptual como a mí me gusta. En la guitarra lo tenemos al señor Frederick Kultur en la guitarra y en la voz. En la guitarra principal están Francis Duchesne y en el bajo Vic Tiger. Y los voy a dejar con, para que ustedes se den una idea, con parte, uno de los temas que forman parte de su primer álbum que sacaron en el 2022, ya que en el 2020 se dedicaron, obviamente, en pandemia a terminar de componer todo el resto de las canciones. Sacaron solamente dos sencillos antes de la pandemia y en pandemia terminaron un álbum de 6 canciones. Los voy a dejar con Omniscient Messiah. Obviamente los temas que suenan de cortina, que están ilustrando los inicios de cada bloque, son del señor Rob Halford. Nada, es un discazo. Cada tanto lo ponemos. Escuché eso, abrí el navegador así, abrí obviamente Mixtape Radio para ver cómo iba el programa, el que estaba llegando tarde, ya que me acusan que no lo escucho y esas cosas. Y nada, me dio mucha emoción porque yo soy fanática de esa placa específicamente de Halford. Sí, ese disco está muy bueno. Ese disco, no hay un solo tema que no me guste. No, Silent Screaming cantado en vivo en esa placa no tiene desperdicio. Me gusta más que el original. Bueno, nada, me puede. Es una de esas cosas que me hace llorar así de la emoción. ¿Y cuáles son las otras cosas que te hacen llorar? Bueno, ahí. Esa placa es una de las canciones, y esa canción es una de las canciones que con las que me puedo emocionar y se me atraganta, se me quiebra la garganta, así mal. Me puede ir mucho esa canción. Ese álbum salió en el año 2000, mira, hace 23 años. Sí. Y tiene una fuerza impresionante. Y lo sigo escuchando, súper actual. Y le sigo encontrando cosas y me sigue generando y causando. Más allá del sonido, creo que el estilo en sí, súper ultra copiado por millones de bandas. Sí, pero como lo canta Robertito, perdón, está todo bien. Y de hecho, está bien las copias, están bien los estilos, está todo bárbaro, pero Halford tiene una manera muy particular de cantar. ¿Te acordás la presentación de Judas Priest en el que le entregaron el premio en el Hall of Fame de los Rockers? Sí, sí, sí. ¿Viste que después sube a participar con la cantante esa country muy famosa de Estados Unidos? Esa rubia, no me acuerdo Dolly el nombre. Parton. Dolly Parton. Comenta Halford, salió un comentario que hizo al respecto de esa participación de él, que dice que él era fan y es fan de Dolly Parton de toda la vida. Sí, sí. Y dice que le va a pedir disculpas o cree que invadió mucho espacio de ella mientras hacía su parte cantando porque se acerca y se acerca mucho. Dice que dejó salir su lado de fan gay bueno, de Dolly Parton. Pero a ver, Halford es un tipo que abiertamente siempre ha mostrado. Y dice que no se dejó llevar por la y situación. Sí, porque es un tipo que siempre se mostró sensible. Siempre, nunca. Los heavy somos sensibles. La careteamos nada más. Sí, pero la recareteamos y el chabón no la caretea un carajo y le importa un carajo caretearla. Vos lo ves a Robertito salir con una remera de un gatito, ¿entendés? Y es el Metal God. Y nada, me muero de amor. Lo amo más todavía. No me importa si es hombre, mujer. No me interesa. Lo que me genera Halford es. Volvamos a la pose. El 24 de febrero, los Dead Melancólico Fineses Insomnium lanzaron su noveno álbum, Ano 1696 o Ano 1996. Ay, todos los que hablan inglés van a decir, ay, pronunció mal. ¡Ah! Como el amigo Ezequiel que está escuchando del otro lado y me dijo que quiere escuchar la discografía de Franz Zappa. Igual eso lo podría, yo sé que si te invito y te digo, che, ¿por qué no venís vos a hacer una reseña así? Pero chapa, el tipo. No, pero no le hables así a nuestros oyentes. ¿A ese? Yo dije que primero tenía que venir de rodillas, No, se tienen que humillar primero. ¿Cómo se va a humillar? Ezequiel Núñez es. Así que. ¿Sabes qué? Así de reverencia. Continuemos con el circo. Insomnium, a través de Century Media Records, saca su nuevo trabajo. Ano 1696. Es una puerta de entrada a otro mundo. En esta ocasión, Insomnium nos cuenta una historia basada en un cuento de Niilo Sevanen, bajista y voz, tejida con tristeza y los últimos vestigios desmoronados de esperanza, más ira y morbosas canciones de cuna. Bienvenido a 1696, bienvenido al infierno. Esta es una era de inquietud, la era de la gran hambruna en el norte, la casa de brujas está en pleno apogeo en toda Europa. Y los espantosos juicios de brujas han llegado incluso a los remotos y majestuosos paisajes de Finlandia y Suecia. Los juicios de brujas de Thor Zucker fueron una horrible fuente de inspiración, de pesadilla, dice Sevanen de su espantosa musa. Toda esa charla sobre 70 mujeres decapitadas en esta pequeña parroquia sueca son reales. Es parte de la historia, es grime, y como si esto no fuera suficiente, también hay algunas historias muy oscuras de canibalismo y asesinato de niños de los años de la gran hambruna. Las historias no tienen más metal que esto, Ano 1696 es un tornado de almas atormentadas, ambientado en una tragedia de proporciones griegas. Sin duda, esta es la cuerda floja más delicada de Insomnium hasta el momento, entre la tristeza y la ira, entre la desesperación silenciosa y los gritos de angustia, tratando de alcanzar esa luz mortecina que aún brilla más allá de los árboles y además es el epítome de la melancolía finlandesa. No puedo negarlo, se ríe el guitarrista Marcus Van Hala. Insomnium es una banda sonora para el paisaje mental y físico finlandés. Todos somos finlandeses muy melancólicos. Un invitado de lujo en este trabajo, mi amigo Saki Stolis, de los griegos Rotting Christ. Me saqué una foto con Saki Stolis, así que lo considero mi amigo. Participa en voces en el tema White Christ. Of the dark. Fabulous in Música. Estos fineses Insomnium presentan un trabajo buenísimo. Este tema, más allá de la participación de Sakis Tolis, lo elegí por la duración, porque son temas bastante largos y nada, prefiero un tema de 5 minutos a uno de 11. Pero igual, no importa, solo quería pasar para poder decir que Sakis Tolis es mi amigo. Ah, ok, me quedo más tranquila. Bueno, vamos a irnos para el otro lado de todo esto, en realidad, porque hoy es un programa variadito. Estamos teniendo algunos inconvenientes de comunicación con los chicos de Nulo, a quienes íbamos a tener hoy en la voz de uno de ellos representándolos y contándonos un poco cuál es el presente de la banda. Pero bueno, cosas que suceden, esto es en vivo, así que nada. Mientras tanto les voy a contar quiénes son los Tuatha De Danann, banda que ya hemos pasado, pero me sigue gustando, más allá de que ya hemos pasado y toda la cuestión, así que solamente los voy a aburrir diciéndoles que es una banda de folk metal, de esas con flautas y con violines y con mandolinas, que a mí me gustan muchísimo. Pero brasilera, es de Minas Gerais, es de Brasil. Los muchachos son una banda, y digo una banda porque son un montón, de verdad, y cada vez que hacen algún acústico o algo así, hay 20 músicos arriba del escenario, una cosa increíble y visualmente aparte muy rica también. Tienen, como dije, muchas flautas y muchos elementos nórdicos. Habla bastante, las letras de hecho son inspiradas en mitología delta, gnomos. Tuatha De Danann, en realidad el nombre tiene que ver con la raza irlandesa, los Tuatha De Danann, que es una de las razas dentro de toda esa religión o mitología. Estos muchachos tienen dentro de su discografía, que es no es mucha, demos en el 96, 98, en el 99, tienen larga duración 2001, 2002, 2004, 2015. Los miembros son Bruno Maia, vocalista, flauta y guitarra, Rodrigo Verne en guitarra y en la voz también, Giovanni Gómez, bajo y voz también, Rodrigo Abreu, batería, percusión, Edgardo Britos en teclados. Y reitero, si bien ellos tienen como músicos itinerantes, hay un elenco estable en los Tuatha, pero creo que quedan uno o dos como estables, el resto van y vienen y tienen un montón de miembros que son como sesionistas, ¿viste? Que invitan un poco como lo que está pasando con esta banda brasileña, que queda solo Prica y después el resto de los músicos van y vienen también, y debe ser el acuerdo y está perfecto. Así que no los aburro más y los voy a dejar con los Tuatha De Danann con The Well. Thank you. floating round the shining life, and it comes changing colors, tearing in front of me. Suddenly turns into a wild being that sits on the ground so quietly. Looking at me, it rises, so the creature starts to tell me this. Sometimes when you think everything's gone, no light trees and love a home. Everything lost a sense, you feel down and want to leave it all. Life's a note, will you must learn its own wheel of transformation. Everything goes and has its all purpose. Mm-hmm. Diablo sin música. El vocalista de la banda nacido argentino, Adán Rat, banda de la zona noroeste de la ciudad de San Miguel, me envió un tema nuevo de otra banda donde también le está cantando. La banda es Persistir. Este trabajo es nuevo, reciente. Están juntando temas, singles para, calculo yo, una futura nueva producción más adelante. Nacido argentino, su banda madre, acaba de retomar los ensayos con baterista nuevo. Y Adán también tiene su proyecto solista, que bueno, lo que me pasó el año pasado, que lo hemos pasado acá al aire, estaba muy bueno, me gustó cómo viene musicalmente, cómo están armados los temas. Y esto es Persistir, donde él está participando como vocalista, y el tema se llama Nacido sin fe. Durante años quisiste sepultarme en un laberinto de cristal. Diablo sin música. Bueno, y ahora nos vamos a comunicar. Logramos al final poder hacerlo. Cuestiones de señal y situaciones que pasan en vivo con Juani, uno de los integrantes de Nulo. Juani, ¿estás por ahí? Estoy acá. Antes que nada quiero pedir disculpas. Perdón, estábamos literalmente haciendo algo de la banda. Estábamos en reunión, no teníamos señal. Se me pasó. Pido mil disculpas a todos. Ahí la gente está trabajando, la gente está escuchando. Antes que nada, pido disculpas. No, todo bien, son cosas que suelen suceder. Aparte, nada, estaba en una reunión de laburo y eso no es que estaba sentado tomándote una birra, tranquilo, tranquilo. No, ojalá. Cosas que suceden. Así que bueno, nada, quiero que nos cuentes un poquito. Nos conocimos en estos días hablando por teléfono. Sí. Es una banda que he visto varias veces, así que contanos un poquito cuál es el presente, qué es lo que estabas haciendo ahora, justamente porque que sé que están preparando algo. Contame. Sí, nosotros estamos trabajando ahora hace muy poco, empezó a trabajar con la gente de Noiseground. Ajá. En lo que es el management de la banda en general, tanto no sé, en lo que es editorial, lo que es management de fechas, booking. Bien. Y todo eso. Entonces nada, hacemos una reunión mensual donde se presentamos objetivos a cumplir en un plazo de tiempo y trabajando en todo lo que se viene, que por suerte es un montón. Así que nada, se viene un disco nuevo, se vienen fechas muy, muy, muy, muy grandes, se vienen muchas cosas. Así que nada, es eso, es como que nos juntamos una vez por mes, mejor dicho, con el manager a hacer estas cosas. Y nada, se viene un año muy cargado, por suerte. Contamos para los que están escuchando ahora y que recién te conocen o que no saben quién es Nulo. Sí. ¿Qué es lo que haces vos en Nulo y quiénes son los integrantes? Perfecto, bueno, yo me presento, mi nombre es Juani Poncelas, soy el bajista de Nulo. Ajá. La banda está compuesta después por León Pardo en voz. Sí. Maxi Menassi y Aaron Manceñido, alias El Yeti. Ajá. Que son los guitarristas. Y después tenemos al niño prodigio, que es Ulises Ochoa, alias El Pulpo, que es el batero. Somos cinco, formación de cinco clásica. Dos guitarras, bajo, voz y bata. Y bata. Una de las cosas que me llamó la atención de Nulo, los he visto en varios festivales, inclusive solidarios, es el feedback, y no quiero no dejar de remarcar esto que tienen con el público. Es tremendo. No, es algo muy loco. Es algo muy loco. Nosotros somos todos pibes que tenemos, si bien tenemos edades muy diferentes todos, tocamos hace muchos años, más de 10 años todos tenemos tocando en diferentes bandas, diferentes géneros, si querés, diferentes movidas, si querés decirle. Sí, sí. Y esto que nosotros vemos, o sea, se abre el telón y ves algo que ninguno de nosotros cinco en ninguno de sus mejores sueños alguna vez dimensionó, ¿viste? Que claro, la gente está prendida a fuego, ya antes de que arranque se están haciendo una ronda, gritando, ¿viste? Y todo eso, y nada, la gente acompaña mucho, es la que nos permite hacer todo lo que hacemos, al nivel que los hacemos es la gente, así que es el jugador, la gente es parte de la banda, siempre lo decimos, nosotros somos muy agradecidos. Siempre nos vas a ver entre la gente hablando con todos y saludando a todo el mundo porque nada, es algo que no podemos creerlo y lo agradecemos mucho porque es hermoso. Me parece notorio, porque de hecho yo los he visto a ustedes como público alentar o poguear con otras bandas, ¿no? Parados así de brazos cruzados. Sí. O sea, mirá qué bien que suena este, es mi amigo, lo aplaudo y toda la historia. No, de verdad los he visto poguear igual que un pibe, ¿entendés? Igual que público. Y esas son las cosas que llaman mucho la atención, es increíble ese feedback. Sí, como te digo, o sea, somos gente que está hace muchos años yendo a ver bandas porque nos gusta y todos tuvimos otras bandas, entonces nada, nos encanta ir a ver shows. Sí, nos sí. Gusta mucho las bandas de acá, o sea, hay una propuesta real fuera de que sean amigos míos o no. Creo que la escena argentina tiene una propuesta riquísima y muy amplia de todos los estilos y los géneros, de gente haciendo las cosas a niveles increíbles, o sea, a nivel de producción, a nivel música, no hay nada que envidiarle a ningún mercado acá en Argentina. No, y de hecho ustedes mucho dentro... y vamos siempre a show, entonces siempre nos vas a ver pogueando, ¿viste? Sí, los vi. Comprando remedias, los vi y me quedé ahí, así como... siempre llegamos temprano, nos vamos últimos, siempre. Sí, sí, los vi, me quedé helada, o sea, me quedé helada. Es una de las cosas que te agradan de un show, más allá de que te va, vos vas a ver música y toda la historia, ¿entendés? Te agrada, o sea, uy, mirá, estos pibes estaban recién acá moviendo la cabeza, recontra sacado, y ahora están ahí arriba cantando. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Pero aparte, esto que vos decís del tema de los estilos y que ustedes vienen hace rato tocando, también es algo que quiero destacar, porque dentro de la música de Nulo, de lo que pude escuchar, que estuve investigando, ustedes tienen como diferentes influencias, no vienen todos del mismo palo, me da la sensación. ¿Es así? Sí, somos todos de mundos muy diferentes. Sí, sí. Por ejemplo, Ulises toca en Descarnado, él tiene 22, pero toca en Descarnado ya hace 13 años, claro. Es la banda de toda su vida, desde que tenía 9 o 10, que toca del metal extremo. Claro. Que hoy en día está más técnico y eso, porque nada, crecieron y obviamente mejoraron como músicos, una locura, porque son muy buenos y tocan hace muchos años. Maxi siempre tocó en bandas de metalcore, de hardcore, y Maxi era baterista, por ejemplo. Claro. Cuando armamos Nulo, él siempre fue baterista, cuando armamos Nulo me dice, lo vamos a hacer yo la banda. Che, yo quiero tocar en Nulo, pero quiero tocar la guitarra, no la batería. Ah, bueno. Y si me voy a tocar la guitarra, entonces componía hardcore, viste, esas partes. Aaron también, en su banda anterior, Poesía de Guerra, una banda hardcore también que giró muchísimo, que estuvo muchos años muy vigente también en la movida. León es del sur, que sus bandas eran como más, por ejemplo, un poco más progresivas, tenía la voz más parecida a lo que es Lamb of God, ese estilo de cantante, sí, sí, era León en su momento. Y yo vengo del infierno, que es más groove metal, toqué antes en Calvario, que también es una banda más de heavy, más clásico. Sí, sí. Toqué, tenía una banda de deathcore en el 2011, pero hace muchos años. Y mi primera banda de toda la vida es New Metal. Yo soy fanático de Korn, así que yo soy el New Metal de la banda, ¿viste? Somos, claro, muy diferentes. Y bueno, entre todos armamos este Megazord, le decimos nosotros, ¿no? Frankenstein, ¿viste? Sí, sí, sí, totalmente. El Megazord, que se armó con 5 partes diferentes y se arma esto, que es nulo. Así que nada, sí, nos gusta, sí, nos gusta mucho lo que sale. No, sale una cosa bastante diversa. Digo una cosa porque yo no le encuentro, a ver, ¿qué hacen deathcore? ¿Qué hacen new metal? Claro. No, la verdad es que me costó bastante identificarlo, ponerle eso que hablábamos por ahí por WhatsApp, esas etiquetas de miércoles que yo detesto. Claro. Porque sí, está todo bien, te sirven para por ahí para identificar, mira, estos pibes qué hacen y tal cosa. No, escuchalo, porque es raro. Claro. Nosotros decimos que hacemos metal extremo siempre. Yo digo que hacemos metal extremo moderno. Claro, eso es lo que sería, yo una digo, buena definición. Sí, sí, totalmente. Claro. Juaní, contame un poquito, reitero, hagamos de cuenta que quien está escuchando no es un fanático de Nulo, sino alguien que está descubriendo por primera vez. ¿Qué material tienen ustedes en larga duración disponible? Perfecto, tenemos en todas las plataformas digitales, uh-huh, habidas y por haber, y en YouTube y en todos lados. Lo que tenemos es el primer disco, que se llama Ira, que es del 2018. Después, en 2019, sacamos el segundo disco, que se llama Nulo, como, sí, la banda, pero con U normal en vez de B corta. Ajá. Y después, post pandemia, en el 2021, sacamos Fosa, nuestro tercer álbum. Y este año sacamos un Nuliclub Live, que es un show en vivo en Uniclub, que lo subimos a Spotify solamente. Y después está en el canal de YouTube el DVD del Teatro de Flores que hicimos este año también, sí, que sí, dura media hora, que ahí sí es audio y video full todo en vivo, no regrabamos nada, no hicimos nada. Bien. Y subimos un, digamos, el DVD, nosotros le decimos full show porque no se editó físico, entonces es el full set. Bien. El full set Teatro bien de Flores. Así en crudo, como salió. Exacto, sí, así sí, sí, una vuelta ahí, un poco de mezcla de mastering, que eso lo hace todo el guitarrista nuestro, Aaron. Ajá. Con Jorge, que es nuestro sonidista, Jorge Olona. Sí, sí. El sonido son ellos y lo mezclaron un poco y salió. O sea, no tardamos mucho con las cámaras porque eran nada, cámaras de amigos, ¿viste? Onda, el iPhone de uno de los pibes filmando de arriba, como que lo hicimos como se pudo, pero la verdad que el material a mí me encanta, sinceramente. Sí, ahí quedó. Se ve bueno. También que ustedes tienen por ahí, y esa es otra cosa, es otra de las características de la banda, que si bien tienen o se preocupan en el detalle de que salga bien una imagen, de que salga bien un video, de que tenga un determinado estilo que se nota que ustedes le quieren implantar, capturan mucho y les gusta mucho el vivo, mucho el crudo, mucho el, bueno, está bien, quiero que se vea los pibes haciendo pogo acá, pero que se vea bien que están haciendo pogo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende perfectamente. A nosotros nos gusta mucho mostrar realmente cómo hacemos las cosas y cómo sale en vivo, porque siento que es la esencia de la banda. O sea, ajá, los discos te pueden, vos podés escuchar un montón de música de un montón de bandas en, sí, en estudio, y todo suena increíble, ¿viste? Pero nada, nosotros sentimos que el fuerte tiene que estar en el vivo, sí, bueno, sí, allá de que el disco lo hacemos obviamente lo mejor que podemos, ¿no? Que estamos muy orgullosos del sonido que logramos. Sentimos que nosotros apostamos mucho al show, ¿viste? Desde las luces, la manera de anunciar, la estética de los flyers. Sí, sí, se nota en la producción de puta madre, eso es así. Claro, siempre hacemos tipo, ¿viste? Recopilaciones en video, sí, filmamos todos los camarines, filmamos el show, filmamos todo. Y después vemos qué es lo que vamos largando. Siempre la regla en la banda es mejor que no sobre material y no que no falte. Claro. Entonces, nada, le ponemos mucha inversión desde ese lado en tiempo, ¿no? Y en recursos a que haya cámaras y todo eso como para registrar el paso a paso. Bien, bien, bien, porque se nota, de verdad, se nota muchísimo ese esfuerzo que ustedes hacen por la visual, más allá por la visual, sí, que acompañe la música. Quiero preguntarte sobre el arte de tapa. En realidad estaba viendo de Fossa, sí, y de Nublo, porque me súper interesa, reitero, es muy crudo lo que veo, son imágenes muy crudas, pero esta computadora, que esto es vivo, chicos, aguántensela, si me acaba de cerrar la máquina, así que nada. En el vivo se ve la posta, ¿viste? Sí, totalmente. Bueno, esto funciona así, como te dije, es muy descontracturado, tengo 28 millones de preguntas para hacerte, no voy a tener el tiempo para hacerlas, pero sí las cosas que me interesan. El arte de tapa de estas dos placas, de 2019, sí, y 2021, estuvo, contame un poquito sobre eso. Bueno, la tapa de lo que es Nulo, del segundo disco, son todas, tienen un concepto atrás, ¿no? O sea, eso es un secretito. Ajá. Es como que todas las tapas de Nulo reflejan el estadio de la banda. Ajá. Nosotros sentimos, por ejemplo, que si vos te fijás, el segundo disco se llama Nulo, es, sí, el nombre de la banda, porque, sí, es el primer, sí, disco que compusimos 100% los cinco como banda, porque el proceso de Nulo fue como que se parió todo muy rápido con una base ya armada. Ajá. Y se hicimos el primer disco. Claro. ¿Me entendés? Entonces, el segundo no, lo compusimos todos, lo armamos todos. Y ves que hay como dos caras también, que no se entiende bien, no se diferencia bien. Por eso te lo estoy preguntando, porque es una cosa muy rara. Es como crear nuestra identidad. Yo sentía como que era, eso lo hizo Juan Machado, es un collage analógico digitalizado. Ajá. Eso era un fetiche que tenía yo de una banda que se llama Hatesfair, que son de Suecia, sí, y tiene un disco increíble que se llama Serpent Swords, no me acuerdo qué más, and Sights, y la tapa es un collage digital increíble, y nada, era como que me gustaba que sea de ese estilo, pero el concepto es ese, es como que la banda buscando la identidad. Y luego, bueno, Fossa, es eso, la pandemia a nosotros nos destruyó a nivel personal, a los cinco, en tiempos diferentes, sí, sí, y como banda, nos destruyó todos los planes que teníamos armados, entonces fue como tuvimos que bajar a una fosa asquerosa y revolver desde ahí para salir hechos uno y sacar el disco, porque la verdad que fue muy complicada el encierro y todo eso. Les hizo, para nosotros, fue difícil, como seres humanos, fue y muy como difícil. Banda fue terrible. Bien, fue muy feo. Porque hay bandas, te lo pregunto, porque en realidad, más allá de que todos opinamos que la pandemia fue una mierda y toda la cuestión, realmente hay bandas que te dicen, no, a nosotros nos sirvió porque logramos sacar, nos logramos juntar, logramos componer, logramos grabar, logramos hacer un montón de cosas que por ahí no teníamos el tiempo para hacerla en tiempo real cuando trabajábamos. Claro. O sea, encontrás como una diversidad de voces. Hay gente, a nosotros, desde el espacio radial, nos favoreció el haber tenido contacto desde los medios electrónicos con bandas o con otros espacios de música que no hubiéramos tenido si no hubiera habido una pandemia. Claro. ¿Viste? Le pegó a todo el mundo de manera diferente. Hay bandas que sacaron discazos. Sí, ni hablar. Es que todo depende del contexto de siempre. Pero bueno, tal cual, todo depende del contexto feo. Individual. Y les pegó feo, porque me sí, porque, o sea, nosotros éramos una banda que, como te digo, muy nueva. Cuando llegó la pandemia, era el tercer año de banda y ya estábamos por entrar a grabar el tercer disco. Sí, sí. Era como que nosotros terminamos de conocernos, o empezamos a conocernos, mejor dicho, ya con la banda, con un disco sacado y una gira armada. Era como que, nada, hubo que ahí, obviamente, hubo que rasparse para entenderse y conocerse. Y todo eso generó un montón de cosas en nosotros, o sea, como individuos. Ajá. Y vínculos de trabajo y de conexión, ¿no? Y nada, y luego de que pasó toda la tormenta, ahora empezamos a hablar de nuevo bien, y nos pusimos el disco al hombro y salió Fossa. Así que estamos muy orgullosos, salió de nuestras entrañas ese disco, Fossa. Por eso le pusimos ese nombre y esa tapa, Fossa. O sea, fue bajar a lo más feo que había, y tuvimos que salir de ahí los cinco unidos hechos uno, y acá estamos. está bien. Juani, quiero preguntarte sobre Club Atlético Breakdown. Sí. Eso fue una presentación, eso fue... Fue el primer show que ustedes hicieron en Uniclub, ¿es así? No, fue el primer show de este año. Nosotros el Club Atlético Breakdown es como, claro, es nuestro ciclo de band, de fechas. Nosotros producimos, esta fue la cuarta edición. Ajá. Y bien, nada, hacemos el festival, cerramos nosotros siempre e invitamos bandas amigas del género, como más, bien, más pesadas, bandas más extremas, más para que la gente venga a pegarse un ratito. Bueno, bien. Entonces, el Club Atlético Breakdown, sí. Nos gusta compartir con bandas pesadas que nos gustan. Bueno, eso está bueno. En definitiva, terminan haciendo como nosotros, Diabolus y música. ¿Qué música pasa en lo que se nos antoja? Porque nos gusta. Es así. No importa el estilo. Tal esas cual, cosas. Exacto. Bueno, funciona así. ¿Y pero no tiene ningún lineamiento? No. Nos gusta esto y listo. Claro. Hago la reseña y se terminó la historia. Exactamente. Así es. No hay mucha explicación que dar cuando es música. Te gusta y punto. Totalmente, totalmente. Entonces, Juani, nada, nosotros hay muchas fechas que tocamos que nos invitan y la de Gloria de Cobreira es la que armamos nosotros, 100%. Bien, buenísimo. Es bueno saberla y nada, después seguiremos charlando. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente tengo mil cosas. Sí, quiero pedir quiero pedirte muchas disculpas de nuevo. De todas maneras quiero contarles a todo el mundo que nos va a escuchar, porque sé que nos van a escuchar y toda la cuestión, que ustedes van a estar tocando, en una de las fechas del Furia de Metal Fest, ¿es así? Sí, la semana que viene tocamos el día sábado 12. Bien. Ahí con Christian. Bien. Y Ida, Hellcat, Against, Blood Parade, Serpento, un montón de bandas. Buenísimo. Así que nada, los esperamos a los que vengan. Ahí tenemos el stand de merch. Sí, y sí, siempre tenemos una birrita para convidar. Y nada, vénganse. Ahí nos veremos entonces. Juani, quiero que nos cerremos un poco, que te elijas de Fosa un tema, así vamos cerrando la nota y cerramos el programa ya. Contanos qué tema querés escuchar, que a vos te parece que identifica Fosa. Para mí, para mí el tema del disco es Péndulo, pero tengo que elegir uno yo. Yo siempre elijo Carente porque están Iván de Descarnado, Iván Suárez y bien, Brian Mandarina de Descarnado también, invitado a grabar el bajo. Bien. Entonces siempre voy a elegir y tocar con mis amigos, así que yo, si tengo que poner uno, Carente. Igual, para mí Colapso y Péndulo son los temas del disco, ¿no? Pero mi preferido, Carente, con los pibes. Ok, entonces vamos a cerrar la nota con ese tema de los chicos de Nulo. Perfecto, es el último del tercer disco. Gracias por la nota, Juani. No, gracias a ustedes y mil disculpas por lo del horario, no tenía señal. No hay ninguna historia. Un beso grande. Vale, muchas gracias. Gracias a todos, Yeah. Diabolus in Musica. Bien, la cortina que identifica que hemos llegado al final del episodio número 179. Estamos terminando, cerrando ya el intervalo del Diablo, uno más, del día viernes 3 de marzo del 2023. Bueno, recién charlamos con el bajista de Nulo, Juani, y nada, escuchamos el tema Carente de su álbum Fosa del 2021. Una banda... Juan y Poncelas. Una banda que se mueve en los carriles de la música que escuchan los pibes ahora. Deathcore, metalcore, tiene de todo y tiene un componente de un montón de cosas de mezcla que a mí en lo personal me pega una piña en el medio de los sentidos, así que nada, aguante los chicos de Nulo. Bueno, en el día de mañana, día de conciertos, a partir de ahora, este mes... Uy, y el mes que viene y el otro y el otro hay una avalancha de conciertos que van a quedar y va a haber gente que va a dejar de venir a hacer el programa, por supuesto, ¿no? Porque vamos a estar de gira. No sé, así yo vengo, no sé, fíjate. Se está preparando la carta documento y el telegrama de despido. Estoy arreglando entrevistas y me tengo que ir a la miércoles, ¿entendiste? Quiere hacer todo y... Tengo viernes, sábado, nada, domingo. No, mire un almanaque ni de casualidad, casualidad. Porque no tenemos tiempo, porque... De hecho, el 24 hay tres recitales. Está el Nunca Más, sí. Está la noche de la gente de Delta con Fu y toda la historia. Hay otro, el mismo 24, hay tres o cuatro festivales el mismo 24. Ni hablemos 10, 11 y 12. Sí. No hablemos 10, 11 y 12. Yo no el sé próximo cómo. Fin de semana. Claro, que es el próximo fin de, exactamente. Bueno, viernes. Arranquemos nomás el walking en acá en Campana, claro, ¿no? Claro, exacto. El walking de Campana. Exacto. El Argentina Open Air, el Furia Metal Fest. De hecho, después del Furia vamos a tener a los chicos de Vida acá. Les pedí que vinieran, estuvimos charlando bastante y estuvimos haciendo la cobertura de la conferencia de prensa del Furia, porque quiero que nos cuenten, obviamente deben tener no anécdotas, miles de cosas para contar en el post, y quiero que vengan a compartir eso con nosotros y con quien nos quiera escuchar. Y después de eso también tengo un montón de cosas más. ¡Viene Artillery! ¡Vamos a ir a ver Artillery también! Ah, cuando dijiste viene Artillery dije, bueno, hay que pintar el estudio. No, sí, pero viene Artillery, los traigo. Pintar igual, ojo. Los traigo. No sé cómo miércoles, me encantaría traerlos. Pero bueno, no sé si se van a quedar hasta el otro viernes. Porque tocan el mismo fin de semana que el Furia, pero el domingo. No sé si San Justo, Hurlingham, tampoco tengo idea. San Justo, así no tiene que... ni idea de dónde va a ir. No, ella no sabe sé. Que va a ir, pero no sabe de dónde. Por supuesto, y ahí vamos a estar los dos, porque vamos a ir a ver los dos, Artillery. Perdón, así tengo un anuncio para hacer. ¿Cómo no? Les voy a usar el público. ¿Cómo no? Tengo una amiga de la casa, Loren, la conocen, Silvia. ¿Sí? Loren. Está necesitando vender su entrada de Creator porque necesita la plata. Así que dejó a todos los que quieran comprar una entrada, no es reventa, sino porque por una cuestión económica no puede necesitar la plata. Creator toca con... Creator con Testament, ¿no? Sí. Vos vas a ir esa fecha, ¿no es cierto? Sí. Así que comuníquense con la radio, no les voy a dar el celular personal, pero comuníquense, el que esté interesado en comprar la entrada de Testament en Creator está 100% comprada legal. Es el día 26 conocida, de abril la fecha. El 26 de abril. En el Teatro Vortrix. Pero por una cuestión económica no puede ir, así que nada, si quieren contáctense con nosotros que le pasamos el teléfono. Okay. Nada, eso. Perfecto. Bueno, ya saben, quien quiera su entrada, creo que ya está vendida su entrada, pero bueno. ¡Bien! Sí, sí, totalmente. Así que nada, nos estamos yendo a la miércoles, ya está, ¿no? Listo, ¿cierto? Nada más para agregar. Ahora nos vamos a un concierto a ver a Disgrace and Terror de los brasileros. En Tabaco. Mañana también, creo Angra. Que vas a ir a ver algo, si te dejan. Sí, Angra, por supuesto. Si te dan permiso. Obvio. Y la vida continúa, así que en 7 días estamos de vuelta con más... Mucha, Angra y Acelot. Muchísima música más. Estoy preparando el especial de Frank Zappa para mi amigo Ezequiel. Dale, lo voy a sorprender, Igual yo lo quiero a Ezequiel acá en el estudio, también no, haciendo algo tranquilo especial, que vive en la Loma del Orto. No importa, no, que venga. Bien, nada más que agregar, la calle está difícil, hace mucho calor, hidrátese, pórtese bien. Sí, sí. Y trate de ser mejor persona. Bueno. Wilford Speed para el final, para el cierre. Bye. Nos vemos.